Espérate, estoy abriendo esto. Ya, hablo. Buenos días, comienza Explosión Juvenil. Desde el sur matancero en Ciénaga de Zapata, ya. Pégate a mi ritmo. 5 de junio. Buenas tardes, comienza Pégate a mi ritmo, la escala de éxitos de Radio La Voz de la Victoria, el ritmo más pegado en tu radio. Desde ahora y hasta las 4 de la tarde, 1 hora y 30 minutos para pasarla bien. Ya inicia la música, Luis Micán, ya no. ¿Sí? En esta emisión tendrás motivos suficientes para que tu tarde sea perfecta. Cada domingo marca la diferencia con nuevas propuestas para decir no al aburrimiento. Estamos contigo desde la 1:30 y hasta las 4, 150 minutos con lo más pegado de la música cubana y extranjera. Hoy te presento el top 10 de la semana. Disfrutarás de los temas que más sonaron aquí en La Voz de la Victoria. Además, podrás disfrutar de la sección Cerca de las Estrellas hoy con David Blanco. Ahora te propongo recordar con Melanie Kapp y su éxito Enamorada, que en 2017 se encontraba en la posición número 4 del Hit Parade. Radio La Voz de la Victoria te invita a disfrutarla una vez más. Ahora sí, te propongo comenzar con la lista de éxitos. En el puesto número 10 se encuentra a Wisin junto a Camilo y los legendarios Buenos Días. Y en el noveno puesto se encuentra Papuchi, Te Vas a Arrepentir. Lugares 10 y 9 de la lista de éxitos. Esto comenzó arriba, arriba, no te apartes. Volvemos con más. En el lugar 9, Ay Mamá, de Rigoberto Bandini. Te invito a que sigas en sintonía con Radio La Voz de la Victoria en Pégate a mi ritmo. Estamos contigo hasta las 4. Y sigo con más de la selección de éxitos de la semana y al puesto 7 llega Yoyo Ibarra para recordar que se te olvidó quererme. Y en el lugar 6 se ubica Chembelé, Señorita. Oye, no te apartes, que vengo con más. Acompáñame hasta las 4 de la tarde. Este programa es para ti. Lugares 7 y 6 de la selección semanal. ¿Será que se acabó? Es el nuevo disco del popular cantante, trompetista y compositor cubano Alexander Abreu, líder de la agrupación Habana de Primera. El fonograma constituye un homenaje a los artistas de los años 80 y 90 del pasado siglo y es una coproducción entre... Producciones Abdala y Pafata Production. El álbum tiene una veintena de canciones. Una aventura loca, boliviana, El Águila, Son para un chabacano, Lo que siento es un leloley, Llévala tu vacilón, Nube pasajera, Pura imagen, El baile del buey cansado y Échale limón. Completan los 20 tracks de la lista. Mi romántica, Tú no me calculas, Fiebre de amor, Más rollo que película, Por romper el coco, No te creas, Mamaíta, Mi salsa, El que esté, que tumbe, y el tema que da título al álbum, ¿Será que se acabó? De esta placa discográfica escucha Más rollo que película, Nube pasajera y Tú no me calculas. En la lista de éxitos de la selección semanal puedes encontrar en el lugar 5 Abel Geronés, Huellas en el aire. Por su parte, en el puesto 4 está Omar Val y Hecha para mí. Lugares 5 y 4 en la selección semanal de Radio La Voz de la Victoria. Ya estoy en el grupo de los tres grandes, los de arriba. En el tercer lugar, Sebastián Yatra, que ya va de bajada con 24 semanas de conteo y el tema Tacones Rojos. En el segundo lugar está Ivette Cepeda, Nana del Adiós. Ahora sí vas a disfrutar del primer lugar en Pégate a mi ritmo. Y seguimos a lo grande disfrutando de Harry Styles, As It Was. Primer lugar en la selección de éxitos de Radio La Voz de la Victoria. Perteneciente a una generación de jóvenes talentos que apostaron por la riqueza de la música popular cubana, David Blanco resulta ser en la actualidad uno de los intérpretes y compositores de mayor popularidad en Cuba. A los 17 años se les une el proyecto musical del popular trovador Gerardo Alonso como pianista y tecladista, además de participar como músico invitado en varias grabaciones discográficas de grupos rockeros. Es precisamente en el año 2002 que graba para el sello discográfico Beast Music de Artex su primer CD Tengo para Dar. Es a partir de este momento que se acentúa su popularidad, ocupando con varios temas de su autoría los primeros lugares del Hit Parade Nacional de la radio y la televisión cubanas. Uno de sus mayores éxitos en el 2003 fue la selección de su videoclip dentro de los 5 más populares del año con su tema Mueve la Pachanga. Actualmente, David Blanco sigue cosechando éxitos tanto en Cuba como en el ámbito internacional. Pégate a mi ritmo es una producción de Osiel Morejón. En la atención de controles, escribe y dirige Madeline Horta Plasencia. Yo soy Ailiris Gutiérrez García, quien te invita a estar de nuevo con nosotros el próximo domingo a las 2:30 de la tarde en Pégate a mi ritmo.